Según informó el rotativo digital surcoreano Jaju Sibu, el día 24, la Alianza Verde, el encuentro poblacional por rescatar sana la base militar norteamericana en Yongsan y otras agrupaciones cívicas y sociales de Seúl sostuvieron en los contornos de la base un mitin de condena a Norteamérica que ubicó a fuerza el SAT y convirtió esta zona en la de mayor polución medioambiental. Antes del mitin, los participantes marcharon por las calles de Ryongsan y realizaron una manifestación hasta la base gringa.